Consuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles un poquito de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, hoy estamos con un programa algo especial, se podría decir. Son dos horas y separaremos ahí un poco el asunto. Y por la primera hora vamos a poner algo de musiquita ahí, un poco de post-punk, new wave, dark, etcétera, como para hacerle un poco de bulla y ambientarnos en el concierto que sucederá mañana sábado en Amón Solar, donde vienen la gente de México de Schrödinger. Y pues bueno, ellos van a estar ahí compartiendo escenario con Las Dos, Molt, DJ Gabriel, y todo esto en celebración del World God Day que se va a celebrar, como les digo, mañana sábado en Amón Solar. Y bueno, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con la gente Psychedelic Furs, con el tema de un verdadero clásico llamado Heaven, de su disco llamado All of This at Nothing es lo que nos decía la gente de Psychedelic Force. Y pues bueno, para continuar, vámonos, o nos quedamos igual en Inglaterra. Vamos a escuchar a estos de que poca presentación necesitan. Estamos hablando de la gente de Joy Division con su éxito, su clásico de clásicos, Love Will Tear Us Apart. Este es un sencillo que lo sacaron, bueno, el sello Cleopatra Records lo sacó en el 2015, haciendo una reedición del material que primeramente salió allá en una versión alternativa que fue masterizada por de Martin Hannett allá en 1980. Como les digo, vámonos entonces a recordar al desaparecido Ian Kevin Curtis, que bueno, quien fue cofundador de esta banda que naciera por allá en 1976. Y pues bueno, precisamente ayer, 18 de mayo de 1980, falleció este gran músico, este gran personaje. Y pues bueno, entonces vámonos con Love Will Tear Us Apart de la gente Joy Division. Bueno, así sonaba Joy Division. Y bueno, no sé, se me hace particular precisamente, bueno, Ian Curtis, no sé, estos personajes como el mismo David Bowie o el Johnny Cash, que de personajes que tuvieron ahí bastante popularidad en su momento, después quedaron ahí un poco estancados, solo como para los más fieles. Y de un tiempo para acá fue como una explosión con estos personajes, entre otros, que bueno, no me explico por qué, pero explotaron otra vez al estrellato, por decirlos así, y volvieron a marcar una generación tal vez más actual, más joven, y ahí quedaron bien, bien marcaditos, no sé, se me hace particular. Bueno, Subsuelo S.A., ya saben, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, a 7 de la noche, hora Costa Rica, nos pueden escuchar por acá en su casa www.506rockradio.com. Y pues bueno, ahí sale, pueden entrar a la página, escuchar, ver la parrilla de programación, ver ahí los diferentes programas que hay y disfrutar un poco de la música que de rock en todas sus vertientes. Como les dije, vamos a tener ahí como un especialito ahí con varias bandas que están participando en o que van a participar en el concierto de mañana del World God Day, ese evento organizado por Garden for God. Y pues bueno, una de las bandas que participan son los colegas de Mold, que bueno, ya en el programa anterior sonaron. Pero hoy volvamos a poner otra piecita de ellos. Esto es Mold con su tema Dualidades. Thank you. It's hard to believe I'm not falling out of a plane, and with all of the stuff I've got, I can't do it again. I'm insured. It's hard to believe I'm not really made of green cheese, and it's hard to believe I'm not hiding out in the trees on the common. I'm always prepared to be horribly scared of reality. It's hard to believe I'm not setting fire to an icicle, and hard to believe I'm not riding round on a tricycle lately. But ice doesn't burn in a Japanese urn, it's reality. Es difícil creer que no lo soy, es lo que nos dice el Capitán Sensible. Que bueno, este es un disco llamado Un Día en la Vida del Capitán Sensible. Y bueno, este guitarrista es todo un señor, todo un veterano, que es quien fuese el guitarrista de The Dame. Y bueno, este disco es de 1984. Bueno, como les dije, el tema... Es difícil creer que no soy yo, algo así. Y pues bueno, brincamos ahora de Inglaterra, ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar a los colegas de Last Dusk, esta banda que va a estar en el evento de mañana, abriéndole a la gente Schrödinger, que nos visitan desde México. Entonces vámonos con un par de piecitas de Last Dusk, algo de rock gótico de acá de Costa Rica. We'll be right back. Les saludo a Carfax Jado, cantante de Last Dusk. Los invito a celebrar con nosotros el World God Day este sábado 20 de mayo en Amón Solar junto a la banda nacional Molt y por primera vez en Costa Rica Schrödinger desde México. Además estará DJ Gabriel. Bueno, terminamos de escuchar a la gente Las Dusk, esta banda de acá de Costa Rica, rock gótico, que se presentará mañana sábado junto a Molt y junto a Schoringer en Amón Solar. Y bueno, con la visita de esta banda mexicana. Disculpas del caso ahí a todos los que se quedaron ahí escuchando, que bueno, fue un corte de electricidad y se fue todo al carajo, como dicen, pero ya estamos por acá, ya se restableció un poco. Continuamos con Subsuelo, vámonos con otra banda de también de New Wave, ahí un temita clásico, de esos clásicos de donde se hallan, donde existan. Y estamos hablando de la banda de Stranglers, que esta banda naciera por allá en el 74 y primeramente se llamaban de Guildford Stranglers, que era del barrio, el lugar de donde ellos pertenecían. Y bueno, ellos son considerados como pioneros en la escena punk, pero no por lo que tocaban, sino por las actitudes que tenían en los conciertos que tenían en los famosos pubs, que ¿sí? Así se jalaban sus bastantes tortas y actitudes ahí bastante extremas. En fin, vámonos con el tema que le da nombre al disco, No More Heroes. Esto es Strangler sonando acá en Subsuelo para ponernos al día. Hola amigos de Subsuelo S.A., los saluda Schrödinger. Nos vemos este sábado 20 de mayo para la celebración del World God Day en Amon Solar. No olviden seguir en sintonía de Subsuelo S.A. por la 506rockradio.com. Hasta entonces. Bueno, así sonaba la gente de Schrödinger, esta banda que va a estar mañana en Amon Solar a partir de las 8 de la noche junto a las Dusk, Molt y DJ Gabriel. Entrada 6.000 colones anticipada, 8.000 en puerta. Así que bueno, un evento ahí para en celebración del World God Day. Saludos, por ahí estaba Leo, está Walter, está Chris Stanley, Paula. Por ahí estaba Rafa, Palau, que pidió algo de Cure, como siempre. bueno, entre todos los demás colegas. Ah, bueno, Shogi García, no sé, bueno, así es como aparece en el acá en el WhatsApp. Y pues bueno, Walter nos recordaba. Ah, bueno, Franz Bonilla también, que estaba por ahí. Bueno, Walter nos recordaba el fallecimiento hoy de Andrew Michael Rourke, mejor conocido como Andy Rourke, quien fuese el bajista de la gente de Smiths. Y por aquí encontré algo en internet que dice que antes de unirse a Smiths, Rourke tocaba la guitarra y el bajo en diversas bandas de rock, así en una banda de funk llamada Freak Party. Y pues bueno, gracias a su amigo de escuela, que siempre fueron ahí compitas, John Maher, que en el futuro fue conocido como Johnny Marr, formaron o participaron en The Smiths. Rourke se unió a la banda de Smith después de su segundo concierto y quedó con la banda durante casi toda su existencia. Johnny Marr reclamaba que la contribución de Rourke al LP Queen Is Dead fue algo que ningún otro bajista podría igualar. También, bueno, por ahí dice que Rourke se despidió brevemente de Smiths por abuso de sustancias y dando ahí, dejando un espacio vacío en la banda. Y cuenta la leyenda que el despido de Rourke se dio supuestamente que Morrissey, el Moss, con sus salidas, le dejó en el limpiaparabrisas del carro: Andy, has dejado de Smiths, buena suerte y adiós. Detalle que Morrissey lo niega hasta ahora. Entonces hoy deja este plano terrenal Andrew Michael Rourke, quien fuese bajista de Smiths, y precisamente nos vamos con este temazo, Panic. Sí, así sonaba Smiths con el tema Panic, que bueno, se me hace ahí bastante interesante este tema, donde Day al final dice que cuelga al DJ, ya que ponía canciones ahí como melosas o como Day para un amorío ahí que no le resultó muy bien, y todo por culpa del DJ. Y continuemos, vamos a cerrar esta primera hora. Como les dije, la primera hora era un poquito ahí como más de New Wave, Dark, post-punk ahí, como para darle un poco de ambiente al concierto que se va a celebrar allá en Amón Solar mañana sábado, junto a las Dusk, Mold, DJ Gabriel y los mexicanos de Choringer, que nos visitan. Entrada en puerta 8,000, en preventa 6,000 por Ticketbox. entonces ya saben, invitados a este gran evento. Hoy, por cierto, hoy también hay una preactividad, se podría decir, ahí en el FECOU, en el Frente Ecologista Universitario, allá bueno, en la UCR precisamente, a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, van a haber ciertas charlas sobre autogestión, hacer las cosas, bueno, valga la redundancia, autogestionadas, charlas sobre la música punk, también van a haber un concierto acústico con varios cantautores y la presentación de un videodocumental de un personaje quien fue partícipe de la Revolución Española, también estuvo por ahí en la Segunda Guerra Mundial y bueno, sufrió varias torturas y demás. Entonces él cuenta su historia, un señor que al día de hoy tiene 103 años, sigue vivo y cuenta ahí un poco de su historia. Entonces, para el que tenga gusto, el evento es hoy, gratis, ahí en el FECOU. Y esto, como les digo, es preámbulo para otro concierto que hay el domingo de la banda Narcopunk de México, Desobediencia Civil, que nos acompaña. Pero esto ya viene en la segunda hora, donde entrevistamos al colega Spike de la banda Enemigos del Enemigo, que nos cuenta un poco de eso. Bueno, para cerrar esta hora, vámonos con la gente de The Dame, con este cover que muchos lo recordamos en español, que lo hiciera Tino Casal, pero en esta ocasión el cover lo hace los ingleses de The Dame. She knows I'm there, and heaven knows I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. And every night I'm there, I break my heart to please Eloise. The sun that makes the day, but lights the way. When that star goes by, I hold it in my hands and cry. Her love was mine, you know my sun will shine. And every night I'm there, I pray my heart to please Eloise. To care, but she's not there. And when I'd find you, I'd be so kind. You'd want to stay. I know you'd stay. Yeah. llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Subsuelo S.A. Bueno, amigos de Subsuelo, aquí estamos con el colega Spike de la banda Enemigos del Enemigo, quien, bueno, nos va a comentar un poco sobre su banda. Los, bueno, recientemente estuvieron de gira ahí, hicieron varias cosas, tanto en Europa, también estuvieron por México, y recientemente sacaron un disco recopilatorio de casi que la discografía de lo que tienen. Pero bueno, primero que nada, Spike, buenas, saludos aquí a los escuchas, y de ahí háblanos un poco de Enemigos del Enemigo. Bueno, tú eres Esteban, bueno, y Enemigos del Enemigo, te puedo decir, para los que no sepan, es una banda que inició en el 2006, después de que y pues se destruyera más o menos Tres Acordes, que es una banda ya de los inicios de la narcopunk aquí en Costa Rica, y es una continuación más o menos, ¿verdad? Hemos sacado varios trabajitos, casi siempre en CDR, dos discos ya así como LP, digamos, pero en discos grabados. Y como hace un tiempito para acá fue que nos salió la oportunidad de grabar ahí con una grabación más profesional con un chico que se llama Jorge Carrillo. Tocaba antes batería en Víctimas Federales, esa banda él toca, y se montó como un pequeño estudio, y entonces pues a cambio de tatuajes nos hizo una grabación ya que nos ayudó mucho con el sonido de la banda, ya cómo acomodarnos, con qué instrumentos, cómo sonar a la guitarra y todas esas cuestiones. Y pues salió este disco, que fueron creo que 13 o 14 canciones. Ese lo sacaron en un cassette primero, que es como, le llamamos ruidografía. Lo que hicimos más o menos fue como muchas canciones que teníamos a lo largo de tener tantos bateristas y bajistas, porque hemos tenido un vergo en el cambio de alineación, pues muchas canciones han cambiado desde la primera grabación hasta ahora, pues han cambiado mucho, y pues otras no quedamos nada contentos de cómo nos las habían grabado. Entonces como que se hicieron unas grabaciones nuevas de muchas canciones y metimos como 5 canciones ya que son nuevas completamente. Y que nunca habían tocado, ¿eh? Nunca, ajá, así nuevas, como un EP se puede decir. Y sacamos esta radiografía que nos la editaron en cassette en Alemania, la gente de Black Mosquito, que se puso ahora Black Mojito para esto. De hecho, recuerdo los de Black Mosquito, sí, hace unos años anduvieron por acá, creo que eran dos chicos que anduvieron por acá igual ahí. Ok, este disco se me hace bastante bonito por la presentación, o sea, es un CD, un CD Pro, a lo que llaman, y viene como con un fanzine, con las letras traducidas y un poco de imágenes. ¿Las imágenes son tuyas o cómo está? La portada y algunas son mías, pero la idea es que muchos amigos que dibujan de diferentes partes del mundo nos ayudaran con esto. Digamos, está Rubicel, que es el de Desobediencia Civil, está Max Badalá, el de Ácidos Populares, Está Marina, la que tatúa, que hizo el documental de las chicas en Brasil de los 80s. Marina Canup, sí. El apellido, sí. Ajá, de Brasil ella. También estuvo por acá ella, ¿verdad? Estuvo por aquí tatuando y haciendo una presentación del documental este. Y varias gente de Argentina y de Uruguay y todo nos ayudaron a diferentes dibujitos ahí para adornar y sentir como el compañerismo entre los mismos del arte aquí del punk, ¿verdad? Entonces sí salió bien bonito, ahí nos ayudaron a traducirlo los chicos de Raves, que fueron los que nos ayudaron con que hicimos un split, y en inglés pues otra gente ahí nos ayudó también. Bueno, escuchemos ahora un par de canciones de ese 12 pulgadas, sí, es un 12. Ajá. Es un 12 pulgadas de que está en split con la banda alemana de Rest. Presentado dos canciones de ahí y regresamos para hablar un poco de esa producción. Para mí me gusta mucho Corazones en Llamas. Esta canción no viene, es solo en ese viene, digamos, es de las nuevas, no viene en discos anteriores. Y pues me gusta también Nadie Es Ilegal, que es de las viejitas ahí también, para variar el ritmo de la velocidad un poquito. Puede ser esas dos. Bueno, volviendo a este disco, que de hecho está bien bonito también, es un compartido, creo que me comentabas cuando lo sacaron que están bastante contentos por ser en vinil y la presentación está muy bonita, el arte también es tuyo, ahí sí, creo que sí es tuyo también. ¿Y cómo fue esa aventura, sacar ese disco, ese vinil? Ah, fue una loquera porque este chico, de los que mencioné antes, de Black Mosquito, uno de ellos es el baterista de esta banda, ya estaban varias bandas, entonces desde el 2006 que habían venido, siempre me decía, tienen que ir a tocar a Alemania, tienen que ir a tocar a Alemania, y eran los inicios de Enemigos, estaba empezando en esas épocas, y pues a veces ajustaba dinero, luego lo gastaba, y no salió, hasta hace poco que salió, y el chico dijo que ya que íbamos a hacer eso, ¿por qué no sacábamos un compartido? Ya que ellos estaban empezando esta banda Raest, y pues yo le dije que sí, podíamos sacar un 7 pulgadas, también sería bonito, un cassette. Entonces él me mencionó que un 12 pulgadas se movía mucho allá, que a veces la gente le aburre tan cortito porque quedan como con ganas de... Entonces que un 12 pulgadas, y el precio es como muy similar, ya sacar un 7 a un 12, no, hay veces no es tanta la diferencia tan abismal, ¿verdad? Y pues de que iban a hacer, a sacarlo rápido porque para que coincidiera con la gira, de una vez en la gira andar moviendo el disco, ¿verdad? Bueno, de hecho eso también, ¿verdad? Fue la gira, si no me equivoco, pasaron primero a México y después fueron a Europa, o se fueron directamente a Europa. Primero a Colombia. Fue antes a Colombia. Hicimos gira con los chicos de Rebelión Anarcopunk. Tu propia mano. Hace 20 días. Llevamos 2.227 días. Cuando un primero de mayo, la barbarie de la Policía Nacional, en este sitio, a Bolillo, 8 miembros de la policía, vestidos de SMAT, lo cogieron a garrote en la cabeza y lo descerebraron. Mi hijo muere 6 días después. Me llené bastante de dolor. Quise vengarme en un momento. Caminaba con la misma muerte, a pesar de que ha continuado la impunidad. A pesar de que me han detenido 24 veces, que he tenido 4 atentados por parte de la Policía Nacional, que he tenido un allanamiento, que me tocó irme del país, ellos se caen con su propia mano. Hace 20 días aparece en el periódico que el mayor de la policía, Julio César Torrijos Devia, fue encontrado con 103 kilos de cocaína en su carro. ¿Y saben quién era Julio César Torrijos Devia? Hace 5 años era el capitán del escuadrón que asesinó a Nicolás. vez con ellos y ahí compartimos con varias bandas y de ahí venimos y nos fuimos para Alemania. Entonces en las dos giras nos ayudaron en batería y bajo diferentes personas. Solo yo y Charon fue la misma, los mismos. No sé si decirlo de esa manera, pero Ray, ustedes dos son como los integrantes más viejos, ¿verdad? Entonces son como parte de la base de la banda. Entonces, bueno, ahí aprovecharon eso para tocar por allá. Y estuvieron en Alemania, en otros sitios, ¿verdad? Entonces... En Alemania hicimos 9 fechas en Alemania, en Hamburgo, Berlín, Leipzig, Flensburg y varios lugares ahí que no me sé muy bien los nombres, son complicados. En el Kupi tocamos en Berlín, que es como un lugar muy icónico. Incluso ahí nos topamos a... El chico que nos daba las cervezas y nos organizó el concierto, descubrimos que era el primer bajista de Apatía, ¿no? Entonces fue súper interesante ya saber que ese man de Venezuela, en Alemania, en el Kupi, y tras de todo fue bajista de Apatía, ¿no? Uno se como, ¡buah! ¿Qué? Entonces con que nos contara las historias y platicar mientras se echaba uno las cervezas, fue bien bonito. La verdad fue bien bonito. Ahora que mencionas eso, a mí también se me hizo interesante. Hace unos años quisieron un festival de estos, una de tatuajes acá en Costa Rica, y andamos por ahí y andaba nuestro amigo Eric Omar de Puercords, y me presentó a un chico venezolano que vive en México, que era integrante de Apatiano también, que estaba aquí uno pelón delgadito, y sí, y me llamó la atención. Digo yo, mira, donde se viene uno a encontrar gente que no esperaba, y de ahí vino aquí a tatuar y resultó que era que fue integrante de Apatiano también. Sí. No, ahorita se me va el nombre, pero sí, yo creo que era el batero y el que hacía los artes de los cosas, pero sí se me fue el nombre. Pero sí, que bichudas de malas, ¿verdad? Bueno, sí, son anécdotas ahí. No, yo vacilonas. Y bueno, volviendo a Enemigos, ok, ya después de haber sacado este 12 pulgadas, que está bien bonito, como les digo, bueno, vamos a escuchar ahí un par de temitas de Rust y volvemos. Cut side! Ok, volviendo al disco, a la ruidografía, como les pusieron el nombre. Bueno, ya dijiste que son algunos temas viejos que regrabaron, algunos otros nuevos y sacaron ahí este material. ¿Cómo está la distribución? O sea, ¿ustedes cómo lo están distribuyendo? ¿Qué precio tiene? ¿Cómo pueden conseguirlo la gente? Que la radiografía fue hecha por varios sellos. Se sacaron 300. Nosotros trajimos aquí como 100 y algo. Se está vendiendo en 5,000 colones. El folleto es de como 40 y algo de páginas. Está como gruesito. Y es en imprenta. Y como dijiste, sí, el disco ya sí es original. Digamos, hay pro, digamos. Casi siempre lo estamos distribuyendo en conciertos o tenemos una distri, Actitud Coherente, ahí nos pueden contactar por si lo quieren. Y ahí nos podemos ver en cualquier lado, ahí pues se da, o en las actividades que hacemos. Y pues, ahí todavía hay bastantes copias ahí. Bueno, siempre se hace extenso acá, pero bueno, hablando ahora que mencionas Actitud Coherente, bueno, tienes la distro, ¿verdad? Que ahí tiene bastante material y como que la estás poniendo o la estás volviendo a activar, ¿verdad? Pues estaba ahí como estancada un poco. Sí, más bien pasó porque un chico nos escribió un chico de Bélgica que quería un CD de Enemigos. Entonces me dijo que si tenía más material en la distri y pues no tenía nada ordenado, no tenía. Siempre como lo ando cargando, no tenía una lista específica. Entonces, y a partir de eso empecé como ya sacar algo más elaborado, ya volverlo a poner como se debe para que la gente vea el material que se tiene y todo eso. Porque yo mismo sabía lo que tenía y veces. Bueno, y para que echen un ojo, ya que lo mencionamos, para que le echen un ojo a las cosas, a dónde pueden dirigirse. Digamos, hay un Facebook, en el Facebook buscas en Actitud Coherente Distro, y entonces ahí te va a salir el material, si no. Sí, eso sería lo más fácil, porque en Instagram y eso no tengo nada ahí todavía. Actitud Coherente con K, para que lo busquen ahí en Facebook, ¿verdad? Eso es importante. Y pues bueno, también de ahí, hablando un poco de todo, de ahí, Spike también tiene su estudio de tatuajes, acá Tatú, que bueno, por acá pueden igual ingresar ahí a la página de Facebook, ver los trabajos que hace y de ahí, obviamente agendar una cita. Sí, sería de gran ayuda, ¿verdad? Siempre es bueno. Did I believe it? esta tierra ahora nos pertenece, compañero. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañero. Injusticia, despotismo, prejuicios y atavismo, opresión y servidumbre. Antes de empezar a grabar, estuvimos conversando un poco de conciertos anteriores que organizaron, por ejemplo el de Sedición, que ahora más adelante vamos a escuchar un par de pisitas, también la gente de Fallas del Sistema la gente de Fallas del Sistema también, que estuvieron por acá, que fueron eventos bastante entretenidos. Entonces, ¿qué esperan ahora para este próximo domingo con los amigos de Desobediencia Civil, verdad? Que fue un concierto fallido hace un par de, bueno, hace 2-3 años por culpa de la pandemia. Sí, no, iba a ser bien bonito porque se iba a volver como un festival. Empezó como gente de varios países a decirnos que querían venir a tocar. Iba a venir All System Fail de Estados y gente de Guate y Nicaragua y El Salvador y todo. Pero pues sí, la pandemia lo cagó todo y nos esperamos ahora este domingo, que es entrada libre, ya pueden entrar menores de edad y todo, ¿verdad? Van a haber distris con material de diferentes de bandas y cosas así. Y pues y esperamos que lleguen y disfruten, porque y la verdad yo creo que nosotros sí la vamos a disfrutar bastante. ¿No tiene costo la entrada? Sí, la entrada, perdón. La entrada vale 10,000 colones, preventa, y el día del concierto 12,000. Más o menos, y todo esto es para ayudarnos con el pago de etiquetes y todas estas cuestiones y sonido. Bueno, y la gente que ha hecho conciertos sabe lo que no es muy fácil esto, ¿verdad? Y el viernes, este viernes, va a haber una actividad en el FECOBO, ahí en la Universidad de Costa Rica, donde van a estar los chicos de Desobediencia Civil y Distris, y va a ser gratuita, y va a haber música acústica, y se va a poder charlar con ellos, van a exponer material de lo que hacen, fanzines que hacen, libros que han sacado, y música que traen, y todo eso. Entonces, también para compartir con ellos un poco ahí, hablar, y que les hagan preguntas, y todo lo que quieran. Y pues, eso sería el viernes, y el domingo ya sería el chivo. Yeah. ante el gobierno. Quiero saber lo que pienso, y te tiro hacia el aseo. Pero no te alisando, no te confines, no te explota. No te tiran hacia el estado. Yo prefiero vivir luchando, a vivir ridículamente. Pues ya estoy contra el gobierno. Saben, el domingo en Star View, la línea, esto es aquí por el Hospital Calderón Guardia, Enemigos del Enemigo, Demencia, Moler. Punto conflictivo. Y hay una banda más. Se me va el nombre, qué mal. ¿Cómo es? Equilibrio Natural. Y Equilibrio Natural. Van a estar ahí acompañando a la gente de Desobediencia Civil que nos acompañan desde México. Y pues bueno, hay una tarde de bastante llena de punk, mensaje y obviamente con contenido ahí para pensar un poco y cuestionarse muchas cosas. ¿A partir de qué hora? De las 6. De las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, sí. Ok, a partir de las 3 de la tarde. Y el viernes, como acaba de decir Spike, a las 6 de la tarde, ahí en el FECOU, que sería dentro de la Universidad de Costa Rica, ahí en la UCR. Ahí sería más que nada como unos conversatorios. Y venta y distribución de material. También un show acústico con varios expositores o varios intérpretes, así que ya saben, este viernes y domingo va a estar bastante cargadito de buena música. volviendo por acá, seguimos con Spike. No sé, Spike, ¿qué sigue ahora para Enemigos del Enemigo? Ya tienen ahí un par de disquitos bien producidos. O sea, no es que los anteriores hayan estado mal producidos, pero como lo acabas de decir, están ustedes más satisfechos con este, tanto por la producción, la calidad de grabación, y los otros de tal vez un poquito más do it yourself, ahí más hazlo tú mismo. Que estos también manejan ese concepto de hacerlo entre ustedes mismos, pero el sonido está mejor. Pero entonces, después de esa satisfacción, ¿qué sigue ahora para Enemigos? Sí, como dices, sí, también los pasados, lo que tenía que, como eran CDR, grabamos con muy pocas copias. Sacábamos de 15 en 15 o 20 en 20, y cuando se acababan otras 20, aquí ya tenemos un buen poco, entonces ya no hay que estar en eso que no tengo, toda esa cosa. Dilo, ahora lo próximo es que sacamos un 7 pulgadas con la banda Obducción de la Amenaza de España. Ese ya salió, y entonces este año, ahorita en octubre, vamos de gira para España a tocar ahí al País Vasco. Hacemos como unas, creo que son 12 fechas con Obducción de la Amenaza, y para de una vez para distribuir el 7 pulgadas, y de ahí ya traemos copias. Entonces eso es lo próximo. Y también está una banda que se llama Pot Belly, que ya nos escribió, que es de Estados Unidos, que hacen como un trash punk, no sé, una locura ahí bien tuanis, y ya nos está pidiendo para hacer unas fechas aquí en Costa Rica en diciembre. Y creo que por esas fechas también viene uno que se llama una banda de México, Disalgo, se me olvidó el nombre, que también ya viene para acá y nos están pidiendo que les hagamos una fechita. Entonces, y esas son próximas bandas que tenemos también que vienen. Y por lo menos eso es lo que tenemos. Bueno, entonces ya saben, ahí Enemigos del Enemigo, ahí con bastantes actividades y bastantes planes, así que de ahí hay que apoyar. Ya saben, este domingo lleguen al concierto. Y pues bueno, ya que Spike mencionó Abducción de la Amenaza, escuchémoslos ahí un par de temitas, que hay una banda ahí que se me hace bastante interesante, aparte que uno de los integrantes es el que maneja este fanzine ya veterano, ya clásico, Ni Fronteras Ni Banderas, que bueno, por ahí también hay fanzines en distribución, ¿cierto? Ah, sí, aquí tenemos varias copias del último, y creo que ya cuando volvemos vamos a traer otro número nuevo, que él es bien, bien activo en eso de estar haciendo los fanzines, y están bien bonitos, portada a color, siempre traen un póster en imprenta y todo eso. Entonces, y entrevistas a bandas bien interesantes y bien activas, entonces está bien bonito. We'll be right back. Bueno, ahora sí, llegando al final, Spike, Day, la despedida. No sé, algo que quieras comentar ahí de más que no haya sugerido, ¿no? O no haya comentado por acá, que quieras que los escuchas ahí se enteren. Pues Di, no, primero que todo, y gracias a ti por esa entrevista y por mantener esos espacios vivos que son necesarios, porque pucha, hay veces es difícil mantener todo esto y que la gente esté oyendo, ya sea en forma de fanzines, de radio, de todo esto, es súper importante. Bueno, más bien, perdona que te interrumpa, pero ya que estás mencionando esto, también se me escapa que ustedes también son partícipes de una radio independiente que hay acá, que hacen un espacio anarcopunk, ¿verdad? Creo que es una vez a la semana, me parece. Sí, los jueves. Hay en Radio Universidad 101.9, creo que es, está Radio 8 de Octubre, un espacio que se llama Radio 8 de Octubre, que es como un espacio anticapitalista, antisexista, habla sobre las cosas que están sucediendo con los indígenas y todo esto, ¿verdad? Y ahí tenemos un espacio que se llama Minuto Narcopong, donde ponemos entrevistas a bandas o de actividades o cuestiones libertarias o cosas así, explicando varios temas, y se pone música punk, aunque sea una cancioncita ahí. Casi siempre es al final del programa, pero es bueno que oigan todo el programa, más o menos dura 2 horas el programita. Entonces siempre son los jueves a partir de las 8 de la mañana. Bueno, ya te metí ahí, te metí el caballo, como dicen, pero ok, entonces ya saben, el Minuto Narcopunk en la radio 8 de Octubre, Radio Universidad. En el programa 8 de Octubre en la Radio Universidad 101.9, los jueves. A las 8 de la noche. De la mañana. De 8 de la mañana. 8 de la mañana. Acá en la casa. Exacto. Apenas para hacer, tomarse el cafecito ahí. Ajá, muy grave. Sí. Bueno, Spike, un día agradable, como siempre, aquí compartir. Y pues bueno, entonces nos estamos topando ahí en el camino. Y obviamente, tal vez, si todo sale bien, el domingo nos vemos por ahí. Okay, perfecto. A mí, muchísimas gracias. Y pues, seguir en contacto ahí. Y gracias ahí por mantener todo, ya la verdad, los fanzines y la radio y todo. Y espero se den la vuelta por allá y colaboren y apoyen para que la música, las bandas, la idea, el mensaje y todo siga avanzando y ver que lo que hacemos también está sirviendo de algo, ¿verdad? No solo para nosotros, sino que la idea se transmita y cosas así. Bueno, amigos, ya escucharon, esto fue nuestro colega de la banda Enemigos del Enemigo ahí compartiendo un poco de sus actividades y un poco de la banda, y entonces de ahí cerramos con otro temita de ellos y hasta la próxima. Como borrego siguiendo al nuevo líder.